Luego que se vaya sumando quien sea. Pues nada, me llamo Guillermo, soy miembro de la sección sindical de CNT La Complutense. Y bueno, antes de dar la palabra a Irene para que presente nuestra sección sindical y el modelo de hacer sindicalismo en el que se basa, voy a presentar un poco por encima las jornadas y os comento un par de cambios de última hora que ha habido. Estas jornadas las hicimos en un principio para conmemorar el centenario de nuestra organización, que como sabéis se creó en 1910, pero también para dar a conocer la actividad de nuestra sección sindical y la historia de, digamos, la puesta en práctica del anarcosindicalismo y su vigencia. Entonces, eso es un poco lo que nos lleva a organizarlas. Para cumplir estos objetivos, hoy, como veis, Irene va a hablar de la sección sindical. Mañana tenemos programadas las proyecciones de cortometrajes que se grabaron en la Revolución Social. En un principio, esta charla iba a dar un poco de esta facultad que investiga la historia de la CNT en Madrid, pero por motivos laborales no la podrá ver. En cualquier caso, como se trata de tres proyecciones, tampoco variará mucho el contenido. El jueves, el compañero José Luis García Rúa, que si habéis leído esto, veis que tiene una importante trayectoria entre la CNT, nos iba a hablar del significado histórico de la CNT, las innovaciones estratégicas que inducía y sus efectos políticos sociales, que me hace una defensa de la vigencia de los principios, tácticas y finalidades del anarcosindicalismo en unos tiempos en que el capitalismo tiene poco que ver con lo que era a principios del siglo. También esta vez por motivos de salud, el compañero es bastante mayor, no va a poder dar la charla, pero en su lugar hablará una compañera del Sindicato de Oficios Varios de CNT de Madrid, Manoli, que también tiene una trayectoria bastante extensa en la CNT y que básicamente va a poder hablarnos de lo mismo con ejemplos muy similares. Ella también vivió bajo el franquismo, también tuvo que emigrar, también ha tenido cargo de responsabilidad y una trayectoria bastante importante. Y ya el viernes, Irene y yo hablaremos de dos aspectos que a veces se suelen olvidar dentro del movimiento libertario, como son la organización Mujeres Libres y la organización Federación Ibérica Juventudes Libertarias hasta 1939, que nos sirven para entender cómo se socializaban las mujeres y los jóvenes dentro del movimiento libertario, dentro del anarcosindicalismo y demás. Como digo, son dos aspectos que a veces se han dejado de lado en relación a la historia de la CNT, en relación a la historia de la FAI, la historia de las colectividades, pero que poco a poco van suscitando mayor interés en la historia y en el estudio de la historia, y bueno, nosotros haremos aquí una visión y sobre todo trataremos de ver en qué medida estos proyectos han sido o no han sido superados, porque como digo, estas jornadas no pretenden solo hablar del pasado, sino también del presente, establecer un diálogo entre el pasado y el presente. Y bueno, si alguna vez queréis más información de lo que estamos haciendo como sección sindical, aquí tenéis unas hojas, si os apuntáis, pues os daremos de alta en nuestra hoja de distribución. Y poco más, la compañera que va a hablar también milita en la sección sindical, trabaja y estudia en esta universidad y bueno, poco más. ¿Ya me dejas hablar a mí? Habla. Vale. Yo he tenido un esquema estupendo y maravilloso que lo habéis visto, pero da igual, no pasa nada. Yo soy Irene, como tú sabéis, ya porque la he dicho Guillermo dos o tres veces. Hablo muy rápido y vocalizo muy poco, hay que empezar por ahí. Si no me entendéis, me lo decís, no hay problema, no me siento mal, ni nada de eso. Evidentemente es una presentación de la sección, pero presentar la sección tienes que hacer una presentación de la CNT, ponerla en la situación que tiene la sociedad y un poco justificar sus principios, sus tácticas y sus finalidades. Esto es como una historia de terror. Vamos a ver. El comienzo está la desigualdad social y la propiedad privada. Yo no soy especialista, ni soy politóloga, ni soy economista, como notaréis por mi rigor, pero os intentaré explicar algo. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? No se sabe. O sea, fue primero hubo una jerarquización, una desigualdad social, y entonces el excedente que había se lo llevaba quien tenía poder, o hubo un excedente en la producción y entonces quien se quedaba con ese excedente era el que se tenía el poder. Bueno, no se sabe. Hay muchas teorías distintas, la cosa es que ahí tenemos, ¿no? Que hay una propiedad privada y eso crea, o al revés, una desigualdad social, que se van retroalimentando. Al principio, no de los tiempos, pero claro, si yo me pongo a hablar aquí, pues no acabo nunca. Vamos a empezar el paso de la aristocracia a lo que es el capitalismo. La aristocracia tiene su fin como una revolución burguesa, bueno, vosotros eso lo sabéis, pero bueno, que no hace sino trasladar los privilegios aristocráticos a otras personas que no tenían apellido. O sea, no es un cambio real. No, simplemente es traslado de privilegios, no un cambio real en la jerarquía ni nada. Y lo que se produce desde el punto de vista de los trabajadores es una legitimación del vasallo. Empieza el trabajo asalariado, que lo único que hace es decir, ah, no, no soy vasallo, ahora soy trabajadores libres. Leche. Y con la revolución industrial, después de esto, pues ya se crea lo que es el capitalismo, tanto lo que es las entidades privadas como el capitalismo de Estado. La base del capitalismo es simplemente el aumento de beneficios, no es más. O sea, no, la gente dice, el capitalismo es muy difícil de explicar. No, capitalismo, aumento de beneficios. Y para aumentar ese beneficio, pues, se precisa de la explotación del trabajador. ¿Por qué? Los beneficios no pueden aumentar eternamente, simplemente abriendo más fábricas y teniendo más tecnología, entre otras cosas, porque la tecnología hay un cierto modo en el que se tiene un parón y no se puede estar avanzando más, y también porque a lo mejor no tiene más dinero para abrir más fábricas o no hay más hueco. Entonces, ¿cómo, cuando se llega a ese punto, cómo se aumentan los beneficios? Pues explotan al trabajador, es algo inevitable. Así llega un punto en el que los precios van subiendo y los salarios van bajando, y es la única manera que tiene el capitalismo de sobrevivir, no hay más. ¿Cómo se legitima? ¿Se legitima o no? ¿Cómo se va a crear esta explotación? Porque claro, la gente no es tan tonta como para que tú llegues, le pagas una mierda, le pones las cosas súper caras y se queden tan alegres. Esta explotación se mantiene mediante una alienación tanto política, en el que estaría el juego del Estado, como ideológica, que sería ese mantenimiento de jerarquías que discapacitan a una persona, porque las jerarquías van mucho más allá de lo que es simplemente lo que vemos, del presidente, no sé qué, sino que tú te pones en el papel en el que tienes que estar. Tú dices, yo soy tonto, soy obrero, no puedo llegar a ser presidente porque no tengo las capacidades adecuadas. Y esa es una alienación ideológica fuerte. Como vemos, esta alienación puede ser tanto explícita como implícita. Es decir, puede haber una represión de que hay una huelga y te muelan a palo a la policía, o puede haber esta que es mucho más sutil, se ve mucho menos y por eso, en mi opinión, es bastante más peligrosa. ¿Por qué surgen los sindicatos, no? En todo este contexto de capitalismo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo se llevaba mucho más, y eso se ve, la típica fábrica en la que uno se pasaba toda la vida. Cobraba una mierda, no tenía vacaciones, no tenía baja, no tenía nada en la vida, pero bueno, estaba la fábrica y su casa. Vivía al lado de la fábrica y ahí se pasaba la vida entera. Con lo cual, se creaban unas relaciones de solidaridad que son inevitables. Es decir, tú estás conviviendo no sé cuántas horas, a lo mejor 12 horas al día, con tu compañero y además tu vecino, y además se hace una vida mucho más así. ¿Qué pasa? Que si echan a ese compañero o ese compañero se da de baja y tú te das cuenta que no tiene para comer, que su familia no tiene para salir adelante, pues ese sentimiento de solidaridad hace que se cree más el sindicato y una lucha que la gente plante más cara. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente? Que el trabajo se precariza, no en el sentido de las condiciones laborales, que evidentemente sufren una mejoría, pues a lo mejor ya se trabaja 8 horas, tienes bajas, tienes vacaciones, pero se precariza del que el trabajo se hace temporal. Se cambia la distribución sobre todo de las ciudades, las fábricas quedan lejos de casa, tú ya no conoces tanto con quién trabajas, y además no lo conoces porque a lo mejor estás trabajando 6 meses, y a los 6 meses se va y viene otro. Esto no solo es que cree que tú, como no conoces tanto a la persona, no sientas ese acercamiento, de esa preocupación hacia ella y se rompa esos lazos de solidaridad que había antes, sino que es un tipo de terrorismo, porque una persona tiene miedo constantemente a que lo echen del trabajo. Con lo cual dice, si me organizo, nadie va a estar conmigo, porque a esa gente los conozco de nada y menos. Si me organizo, lucho, me van a echar a mí, la gente se va a lavar las manos porque a mí no me conocen de nada. Ese es el problema que se tiene hoy en día, porque por lo que hay tan poca organización y por lo que se han devaluado tanto ciertos valores que antes sí que estaban más en alza. Pero bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues empezaron a haber sindicatos, la gente se empezaba a movilizar y tal. Y cuando se pudo aprovechar el asunto, se creó lo que es el sindicalismo de Estado, que es una manera de atar todo y hacer un círculo del que tú no puedas salir. Porque supuestamente la única persona que defiende tus derechos laborales, es el sindicato. Y cuando vas al sindicato te das cuenta que el sindicato y el Estado tienen una correlación por medio de las subvenciones que hacen que el sindicato no vaya a ir más allá de unas reivindicaciones bastante superfluas o bastante acordadas incluso. Es decir, esto es lo que podéis pedir, pedir esto, pero más no. Y además, quien se haya acercado a un sindicato te lo dicen, te dicen... A lo mejor cuando están negociando un convenio, está con la Comisión Obrera UGT y los trabajadores están hablando y dicen no, esto no lo podéis pedir, no hay más. Esto supone, esto porque se crea, porque hay una institucionalización del movimiento obrero que antes no había, y entonces hay comités de, se crea lo que es la figura del comité de empresa, que se elige mediante las elecciones sindicales, se crea la figura del liberado sindical, y mediante los sindicatos se hacen cursos de formación y servicios que son formación y servicios para el Estado, o sea que vemos perfectamente, no cuesta mucho ver ese círculo que parece que no tiene manera de romperse. Los liberados sindicales, eso es otro tema. Un liberado sindical, si es una persona que está trabajando y hay cosas de liberado sindical, cobra, dejando a un lado la corrupción, que de eso ya podremos hablar, está cobrando un sueldo por defender los derechos de los trabajadores entre los que ellos no están. ¿Cómo sabes tú la problemática? Hola. ¿Cómo puedes conocer tú la problemática de un sector laboral o una fábrica si tú no estás ahí? Y claro, ya eso dice mucho de una persona, simplemente que diga voy a hacer mi liberado sindical y ya entra todo lo que es la trama de corrupción de yo te doy dinero, tú te callas y eso que existe y se ve y no hay más. Estos sindicatos a la vez no promueven en absoluto la conciencia de clase, es más, no tienen ellos mismos lo que es conciencia de clase. El capitalismo no se puede plantear tan claro como hay unos jefes superjefes y hay unos obreros superobreros, sino que hay muchas clases intermedias que a lo mejor tú dependes de ese jefe intermedio, que a lo mejor ese jefe intermedio depende de un jefe mayor, vale, pero tú dependes de ese jefe intermedio, y a lo mejor tú llegas a comisiones obreras y te das cuenta que estás afiliado al mismo sindicato en el que está tu jefe. Eso no puede ser conciencia de clase, no tienes una manera de encajar una cosa con otra. Entonces, el obrero que se encuentra, o como trabajador yo que me encuentro en esta situación, llega un momento que dice, a mí una frase del Congreso de la CDT que me gusta mucho, que acaba diciendo la neurosis o las barricadas. Y es verdad, tú te encuentras dentro del círculo y dices, o me vuelvo loca, o algo, o tengo que romper con esto. Y ahí es donde aparece la CNT. La CNT tiene una ruptura clara con estos sindicatos de Estado que estamos diciendo. De siempre, desde 1910, aunque no estaba a lo mejor tan claro los sindicatos de Estado, ya era un sindicato que se discernía mucho de los anteriores, bueno, UGT y eso al principio, ¿no? Pero ahora mismo sí que se ve claramente la ruptura que hay, no más. Y que promueve dos cosas fundamentales para la CNT que para el resto de sindicatos no existe, que es, como hemos dicho, la organización y la conciencia de clase. Esas son dos cosas que además ahora hablaremos de los principios tácticos y cómo funciona y la finalidad de CNT, dos cosas que hacen que sea muy difícil que la CNT como sindicato tenga arraigo en esta sociedad, porque si tú promueves una conciencia de clase que la persona rechaza, y ahora también hablaremos de la importancia de la autocapacitación y la discapacitación, pero que la persona rechaza porque una persona muchas veces no quiere sentirse obrero y porque ve que realmente no existe esa clase obrera porque puede tener un reloj como el que puede tener su jefe. Entonces, claro, eso hace difícil que arraigue. Y si por otro lado estamos diciendo que promueve una organización formal cuando vivimos en un individualismo y en que la gente tiene miedo a enfrentarse a las cosas del trabajo porque lo echan y se queda su familia sin comer, que también es comprensible, pues vemos como muy difícil que esta organización arraiga ahora mismo. Los principios de la CNT son claros y de ellos se sigue, principios y finalidades van juntos y de ellos se sigue su medio, no hay más. Los principios son el anticapitalismo, por lo que, como hemos dicho antes, lo que provoca es explotación del obrero y es un sistema clasista que hace que unos tengan más, otros tengan menos, no solo dinero, sino poder y también capital cultural, se podría decir. Antiestatismo, dando que el Estado es el organismo que posibilita ese mantenimiento del capitalismo, porque, como hemos hablado antes, de la alienación, esa alienación se mantiene mucho por medio del Estado, que es por lo que está. Antimilitarismo e internacionalismo, que podríamos relacionarlo, antimilitarismo se ve muy claro, porque si estamos en contra del Estado no se entiende. El internacionalismo sí que me gustaría tener un segundo, porque es algo bastante, bastante importante en lo que es la CNT. La CNT, AIT, Asociación Internacional del Trabajo, de los Trabajadores, y eso tiene mucha importancia porque, aparte de que a día de hoy crea una estructura que posibilita la solidaridad más allá de toda frontera, y eso es algo muy bonito, o sea, por decirlo así, que a lo mejor un compañero tenga un conflicto en la FORA, que es la sección de la IT de Argentina, y aquí nos estemos concentrando porque a él se le dé sus derechos. Eso es algo que no es muy difícil vivirlo hoy en día. Y además es la proyección de cómo se organizaría un mundo que viviera en una sociedad igualitaria, en lo que es el comunismo libertario. Así que es algo muy importante que no se puede olvidar y que realmente sí que es bonito. El federalismo es otro principio. La CNT es una confederación por su manera en que se organiza, que después entraré más en eso. Y al fin y al cabo, lo que es la igualdad, en contraposición clara al capitalismo que hemos hablado antes, que viene y además promueve la desigualdad social, viene de ella y además la promueve, la CNT promueve y viene del concepto de igualdad entre todas las personas. El principio último que se encuentra en la CNT y que es también su fin, son los principios anarquistas. Los principios anarquistas no como artefacto ideológico, porque la CNT parece que es ese anarquismo llevado a la práctica, es donde lo puedes ver de una manera más clara. Y esa práctica va configurando un poco la teoría y la teoría va configurando un poco a la práctica. ¿Por qué la CNT es el anarquismo práctico? No por otra cosa. Claro que hay federaciones anarquistas que practican, la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, la FIJA, la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas, que se mueven por principios anarquistas, por el anarquismo, todo eso. Pero lo que era mundo, la explotación es mucho más palpable en el trabajo. Como he dicho antes, hay alienación explícita y hay alienación implícita. La explícita la tenemos en eso, en el trabajo, que tú ves que tu jefe se está cobrando un pastizal y tú estás cobrando una mierda, y que a lo mejor tú sales a la calle para reivindicar tus derechos y la policía está ahí y no te deja reivindicar tus derechos, pues eso es mucho más claro que todo lo demás. El patriarcado también está ahí, por supuesto que el patriarcado está ahí, pero es mucho menos visible y es mucho menos claro. Entonces es normal que se cree en torno al mundo del trabajo. Como vemos, la CNT está en contra de la jerarquía, pero en contra de, discrepando con otras corrientes más marxistas, nunca ha entendido la jerarquía como simplemente provocada por la propiedad. Es decir, la subordinación de la jerarquía tiene muchas facetas. Cuando los trabajadores lleguen a tener en sus manos los medios de producción, ¿eso quiere decir que se vayan a acabar todas las jerarquías? No. Claro que no. La CNT tiene conciencia de eso y entonces lucha también en ese sentido. Entre otras cosas, por ejemplo, la lucha por los derechos de las mujeres, que la CNT sí que la tiene bastante en cuenta. Siguiéndose de esto, ¿cuál puede ser su táctica? La táctica de la CNT, siendo coherente con sus fines, porque el fin no justifica los medios, y esto es algo muy importante. Es más, si los medios no concuerdan con el fin se acaba pervirtiendo. Es la acción directa, no es más. La acción directa no es acción violenta. No quiere decir que nunca sea acción violenta, lo que quiere decir que no siempre tiene por qué ser acción violenta. La acción directa es simplemente que la persona se enfrente a sus problemas ella misma sin un mediador. De ahí puede ser muchas cosas. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo soy un trabajador que tiene un conflicto, no hay un sindicato por en medio que actúe de mediador, sino hay un sindicato que va a respaldar lo que yo diga y me va a dar apoyo. Pero quien toma la decisión y quien se va a enfrentar con el problema, con el jefe, voy a ser yo, no ninguna otra persona. Es importante porque se entiende mucho como acción violenta, pero vamos, de siempre. Importante ha sido para la acción directa también lo que es la propaganda por el hecho. La CDT no solo hace propaganda del anarquismo, poniendo carteles sobre anarquismo, sino que hace propaganda de los principios anarquistas porque funciona de una manera anarquista. Por eso también es importante que los medios tengan coherencia con el fin. No es lo mismo que tú digas, sí, tenemos que vivir en una sociedad igualitaria, tenemos que no sé qué, y después en tu organización sea una organización jerarquizada con un presidente, con un no sé qué, no es lo mismo, no es muchísimo menos. Y todo esto se encamina hacia el fin que sería el comunismo libertario. El comunismo libertario, en contra del capitalismo, cómo se llegaría a él, en teoría, bueno, cómo se llegaría a él, habrá muchas teorías de cómo se llega al comunismo libertario, pero se podría tomar como una válida empezar por lo que es esa acción directa y esa concienciación de clase o autocapacitación. Aquí, porque lo he dejado antes para ahora, vamos a entrar en la importancia de la autocapacitación y la discapacitación. Un ejemplo claro, que lo vemos. Mi padre es un obrero sin cualificación. Mi padre se cree que él es inútil. Él está ahí porque tiene que estar ahí, no por otra cosa. Él no podía llegar a profesor de universidad. ¿Por qué? Porque no le da la cabeza. Otro ejemplo. La mujer, el tema de la mujer. La mujer que el marido le pega, la mujer se siente inútil y se cree que lo merece. Eso es discapacitación. Estoy yendo a terrenos muy extremos, pero todo el mundo tenemos eso. Todo el mundo sufrimos la discapacitación porque desde que nacemos nos encuadran en el lugar en el que debemos estar, como trabajadores, como mujer, como todo, como lo que sea. Pero estamos encuadrados en ese rol. Romper con eso es muy, muy difícil y nunca se puede hacer desde fuera. A ti nadie te puede capacitar, porque si tú estás intentando ser una persona libre, nadie puede hacerte libre. No tiene lógica. Entonces vas a depender de esa persona que es la que te ha hecho libre y que es la que, según tú, es tu libertad. No. Entonces hay que promover la autocapacitación de las personas. Para eso es muy importante el órgano base, por ejemplo, de lo que sería el comunismo libertario, de lo que es la CNT, que es la Asamblea. La Asamblea, aparte de ser el órgano soberano de todo esto, tiene una capacidad pedagógica muy fuerte. Tú llegas a una asamblea, tienes una persona insegura que no habla, que cree que tus opiniones no valen una mierda, y ahí habla todo el mundo, ahí se ponen en común las cosas y ahí vamos a decidir entre todo el mundo lo que vamos a hacer. Así que eso, quiera o no, es un avance en lo que es la autocapacitación de la persona. La persona se enfrenta a esa situación, vea que sus ideas tienen ese valor, se valora a sí misma y se renombre a sí misma, que diga, no, yo no soy lo que como ellos me nombran, soy como yo me voy a nombrar, que es esto. Es un tema bastante, bastante importante y quedaría para mucho y que hoy en día está en decadencia. Cuando fue lo que es la Revolución Social, pues sí que había muchos ateneos, sí que había cosas que lo potenciaban mucho más. Pues con esta autocapacitación y con la toma de conciencia de clase, de que la clase trabajadora se sienta clase trabajadora como tal, y unido a la acción directa, pues se llega a lo que es la Revolución Social. Revolución Social no política, porque si fuera política, pues ya no estamos pasando los principios por el forro. Y con esto llegaríamos al comunismo libertario, que plantea unas estructuras totalmente distintas y que da lugar a lo que sería la igualdad social. ¿Qué estructura? Por poner un ejemplo, porque sobre esto, largo y tendido, cada uno ha tenido una manera. Pero por poner un ejemplo, tendríamos a lo mejor, si tomamos como base el trabajo, a lo mejor tú puedes tomar como base los pueblos, pero tomando como base el trabajo, pues tenemos unidades productivas de base, pues mi fábrica, Después tendríamos consejos locales, que sería lo que es el pueblo, y después nos federaríamos por federaciones de industrias regionales, nacionales o internacionales. Que por ahí serían también las comunas y esas cosas. Es un ejemplo. Esto es lo que hace que la CNT tenga la organización que tiene. ¿Cómo se organiza la CNT? Que eso es una de las cosas importantes, ¿no? Que muchas veces dicen, ay, vosotros decís que no tenéis jerarquía, pero tenéis comités que no sé qué, bla, bla, bla. ¿Qué son los comités de la CNT? Vamos a empezar por el principio. La CNT empieza. ¿Cuál es el órgano decisorio? La asamblea. De la asamblea se pasa al pleno, que es donde cada sindicato o regional, por lo que ahora explicaré esto, toma los acuerdos dependiendo de lo que cada uno haya dicho en sus asambleas. Y después tenemos un órgano mucho superior, que es el Congreso, que allí van todos los sindicatos y donde se modifica lo que es los estatutos de la CNT. ¿Por qué? A lo mejor vosotros no tenéis esa pregunta, pero bueno, mucha gente se pregunta que por qué, en qué se diferencia una federación de una confederación. ¿Por qué la FAE es federación y por qué la CNT es confederación? La CNT es confederación porque se organiza por regionales. Es decir, hay unos sindicatos que se agrupan, por ejemplo, en la regional centro. Y hacen un pleno de la regional centro en el que se toman los acuerdos que afectan a esa regional centro. Y esa regional centro es la que va después a un pleno nacional en el que se toman los acuerdos que afectan a todo el mundo. No es más. ¿Qué función tiene el comité en todo esto? El comité es el que gestiona los acuerdos, simplemente. O más bien, no, a lo mejor no gestiona, sino coordina la gestión o gestiona los acuerdos. Es decir, no es que todo lo que se haya que hacer lo vaya a hacer el comité, ni muchísimo menos. Pero dice a lo mejor, vamos a hacer este acto, por ejemplo. Pues quién va a llevar las cosas, pues quién no sé qué es un poco eso, la organización. No tiene poder ninguno sobre la asamblea y a la asamblea ellos van como militantes o como afiliados, igual que vamos todos. ¿Dónde estaría la sección? Que claro, entonces, ¿dónde queda la sección? Las secciones sindicales tienen muchísima, muchísima importancia en CNT porque es la organización de los trabajadores de un mismo puesto de trabajo, que son los que se pueden organizar para luchar contra los cambios, los problemas que les surjan en ese mismo centro de trabajo. Y esas secciones se engloban en sindicatos de ramo. Por ejemplo, en la sección de la Complutense, somos trabajadores y estudiantes de la Complutense, que para eso estamos en el mismo centro de trabajo y nos afectan más o menos las mismas cosas, y después estamos integrados en el sindicato de enseñanza, porque Bolonia no le afecta solo a la Complutense, sino afecta a un sector que es el de la enseñanza. Esta sección hace su asamblea parietal, pero no puede contradecir lo que dice la asamblea del sindicato, que es el órgano, en verdad, soberano dentro de la CNT. Claro, cuando la gente hoy habla de tantos acuerdos y tantas cosas, de se ha tomado un acuerdo, que es el que hace que todo el mundo lo cumpla, porque claro, si la CNT toma un acuerdo a nivel regional, por ejemplo, a nivel de centro de Andalucía, tú no te lo puedes saltar a la torera. Tú dices, es que entonces, es como si me pones una ley, es como si me pones una norma. Pero te das cuenta que en ese acuerdo todos hemos tenido voz, todos hemos tenido voto, todos hemos hablado, hemos expresado nuestra opinión y si se ha podido hemos llegado a un consenso. Si no, que sí se ha votado, pero bueno, cada uno de sus razones, lo hemos charlado, lo hemos debatido y hemos llegado a un acuerdo que todos respetamos. Yo no soy de citas, no me gustan nada las citas, pero voy a leer una, curiosamente. Porque Isabel Puente tiene una cita que a mí me gusta mucho, hablando de sobre los congresos de CNT, que dice: un acuerdo colectivo que hemos contribuido a tomar y en el que hemos expuesto libremente nuestro disentimiento o nuestro asentimiento no nos violenta como el capricho o la arbitrariedad de un poder personal y despótico. Y si la rebeldía nos lleva a manifestarnos contra la imposición de la mayoría, la razón debe llevarnos, como anarquistas, a defender la economía o el interés general amenazado. Dista esto mucho de la repugnancia instintiva que sentimos hacia una ley o un reglamento para cuya redacción nadie nos pidió parecer. No es lo mismo una cosa que otra, es lo que a mí me gustaría dejar claro. Bueno, viendo cómo funcionan sus principios, tácticas y finalidades, no cuesta mucho llegar lógicamente a por qué la CNT es el único sindicato que es anarcosindicalista. Hoy en día. No digo en la historia, digo hoy en día, aquí en España es el único sindicato que es anarcosindicalista porque es el que respeta o trabaja por los medios que son coherentes con el fin del anarquismo. No se presenta a elecciones sindicales, con lo cual no participa en comités de empresa, no tiene liberados y no recibe subvenciones, básicamente. O sea, su presencia en el puesto de trabajo es, como he dicho, mediante las secciones, que simplemente tiene un delegado que es el representante de la sección frente a esa empresa o lo que sea, y funciona de manera asamblearia. Está claro que cuando tú tienes subvenciones, al final tienes que acabar haciendo lo que dicen ellos, como hemos dicho antes, y cuando tienes liberados es más de lo mismo. ¿Cómo, de dónde saca el dinero la CDT? Que son muchas veces que dicen, ¿y de dónde saca el dinero? La CDT se autogestiona con las cotizaciones de sus militantes, de sus afiliados, y con los actos que puede hacer, simplemente. Que siempre tenga también una coherencia con su funcionamiento interno. Entonces, esta CNT con la que nos encontramos hoy en día busca mejorar, no solo, aunque es un sindicato, busca mejorar materiales y sociales, se podría decir. No solo materiales en el ámbito laboral, porque evidentemente busca un aumento de sueldo, porque la verdad es que un sueldo que te van a dar nunca va a ser lo justo, porque si no, no serías un trabajador asalariado. Y una mejora moral, en tanto un aumento de la cultura, sobre todo darle difusión a las ideas anarquistas, a la historia del anarquismo, que te han afectado, se ve, y que te han borrado esta de todo. Para eso está la FAL, que es la Fundación Anselmo Lorenzo, que edita libros, que es un libro editado por ahí y tal. Y en el tema social se ocupa de ciertos problemas que yo creo que engloban un poco a todos. Tienes atención al problema de los presos, porque la CNT está en contra de las cárceles y entiende que si sigue habiendo presos políticos a día de hoy, no entiende, lo ve, no es cuestión de entender, sino que ve los encarcelamientos que hay y cómo no tienen sentido ninguno. El tema de la religión, que es un problema bastante importante también, tanto que aliena y discapacita mucho a las personas. El problema de la igualdad de la mujer, que ahí es tanto social como laboral, porque la mujer en el terreno laboral está mucho menos, tiene problemas de baja, cuando a lo mejor antes se da de baja por maternidad la echan, cobra menos, lo que todo el mundo más o menos sabemos. El racismo, que seguimos viendo cada día, la marginación en general, de cualquier tipo, y el problema de las drogas, que también es un problema en cierta medida de alienación y de discapacitación. Y eso un poco, la CDT le presta atención a esos problemas, aunque evidentemente muchos me podréis decir, y yo doy la razón, pues nosotros nunca a lo mejor hemos visto tanto a la CDT metido con estos temas. Como he dicho antes, la CDT es muy difícil que tenga arraigo en la sociedad actual, no somos muchos, y si tú tienes conflictos laborales de trabajadores, tú, que son militantes, evidentemente tienes que estar ahí, con lo cual muchas veces no tienes tiempo, o sea, es tanto, si uno que quiere mejorar tanto lo laboral como lo social, es tanto a volumen de trabajo que no siempre se puede salir adelante con todo, pero en la medida de lo posible, y sobre todo en sus acciones, nunca te van a demostrar lo contrario y siempre van a meter algo diciendo, mira, nosotros reivindicamos esto y luchamos por esto. Entonces, por estas cosas, la CNT, por ejemplo, ahora mismo tiene una tabla reivindicativa a lo que serían los institutos, el Estatuto de Trabajadores, y después tiene su tabla reivindicativa dependiendo del sector, que eso la podéis encontrar todo. Entre otras cosas están la abolición de las horas extras, la búsqueda de las 35 horas semanales, la jubilación a los 55 años, entre otras cosas, porque entiende que esto sería lo que ayudaría también a la reducción del paro, que es un problema tan importante en España ahora mismo. Evidentemente, la reducción de jornadas sin reducción de salario, porque si no, ya no da gracia. ¿Cómo se plantea entonces la CNT sus luchas? La CNT, históricamente, ha tenido muchas luchas, como la reducción a 8 horas al día, como la paga de las bajas, las vacaciones, ha sido luchas que ha mantenido la CNT, o en general lo que es el anarcosindicalismo de distintos sitios. Y hay cosas que ha conseguido. A mí siempre me gusta recordar, porque claro, la gente dice, ay, que lo que vosotros pedís es que no tiene sentido ninguno. Y a mí siempre me gusta recordar que la CNT en Sevilla, en el sector de la construcción, En el 36, pero antes de la guerra civil, no en plena guerra civil, consiguió la reducción a 35 horas semanales de una marcha, simplemente luchando con su medio en algo que en ese momento no había, vamos, 35 horas semanales no tenía nadie. Y después, por otro lado, tenemos la revolución social, que sí que supuso un avance y tuvo muchas cosas buenas, también tuvo cosas malas, como todo, estábamos viviendo una guerra civil, pero sí que se colectivizó muchas tierras. Sí que en cierto abolición del dinero todo completamente a lo mejor no hubo, pero se cambiaba por vales que más o menos fueran facilitando el cambio. Entonces son más o menos las cosas que consiguió la CNT manteniendo su lucha, porque la CNT consiguió esas cosas que a lo mejor ninguna organización puede colgarse el mérito de haberlas conseguido, no porque yo sea de la CNT, vamos, sino porque es verdad, no vamos a mentir. La CNT radicaliza los conflictos, allá donde vaya radicaliza el conflicto porque va a la raíz del problema, simplemente no porque vaya a ir tirando piedras, sino porque va totalmente a la raíz del problema. El ejemplo claro que a mí me gusta poner es Bolonia. Bolonia, el movimiento anti-Bolonia se ha radicalizado ahora, vamos, completamente, casi todo el mundo ve claro. Pero al principio a lo mejor la gente era un poco Bolonia, es que están mercantilizando la universidad y no sé, sin darse cuenta de que la mercantilización de la universidad es inevitable en el capitalismo que vivimos. Y sin señalar a quien de verdad tiene la culpa, que no es Botín ni el rector de la universidad, es el capitalismo, es el Estado en general, es todo eso. Pues eso es lo que hace la gente cuando entra en un conflicto. Y por eso es un conflicto. Yo, sinceramente, evidentemente todos los conflictos no se ganan, pero muchos de los conflictos que yo he vivido con la CNT, la mayoría se han ganado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú la llevas a juicio, que la tía a lo mejor dice, va, tú me vas a ganar, a que tú estés todos los días en la puerta diciéndole tú eres una hija de puta porque no le pagas a los trabajadores. No es lo mismo porque le das mala publicidad, por no sé qué, y porque la CNT nunca olvida que es el capitalismo el que está detrás. Radicaliza los conflictos mucho. Otro ejemplo que a mí me gusta poner en Mercadona. Yo no sé por qué la CNT dio conflicto a mano en Mercadona a cascoporro. Siempre hay conflicto en Mercadona. Pero yo me refiero al conflicto de Mercadona en Barcelona, que tuvieron una huelga muy muy larga, que se radicalizó mucho, que sufrieron mucho, que lo pasaron mal, porque realmente Mercadona acabó contratando a gente para que les diera palizas y todas esas cosas. Pero se ganó porque la CNT siempre va por ese sentido por el que nunca va a ir el resto de sindicatos. El ejemplo que tenemos ahora, le bajan un 5% a los trabajadores de lo público, se hace una huelga de un día. Ni siquiera general, o sea, no es más, ni siquiera una huelga de un día. Pues ahí lo tenemos. Nuestra sección. ¿Qué pasa con nuestra sección? Como hemos dicho, nuestra sección funciona de manera asamblearia, eso sobra decirlo, y ahora mismo está dentro o está involucrada o está llevando a cabo una serie de actividades que le están ahí ocupando tiempo. Esta es una de ellas, que creo que es la primera jornada que se hace aquí en la Complutense, ¿no? O por lo menos hace mucho, mucho tiempo. Y otras luchas que podemos tener ahora mismo es, por ejemplo, todo el tema de la simbología franquista dentro de la Universidad Complutense. Entre otras cosas, el arco que está allí en Moncloa, que pertenece a la Complutense y que es más claro agua. El tema de las becas de colaboración, que es un tema que es muy, muy importante porque sí que es laboral y sí que hay gente que está. Yo no sé si alguno de vosotros sería becario de colaboración. Pues con una beca de colaboración no cotizas a la seguridad social, no eres un trabajador. Eres un becario. Y entonces la CNT reivindica que se le considere como personal trabajador, que es lo que hacen al final. Y ese tipo de cosillas. Yo, eso como veis ha sido muy cortito porque era una introducción, yo quería hacer una introducción así, muy. Y ya que cada parte somos poquísimos, un poco así que habláramos más en plan charla, entre todos. Yo no sé si ha quedado claro, lo mismo no me había entendido una mierda, pero bueno. Ah, mira, me he expresado divinamente. Nadie tiene ninguna duda. Todo el mundo está encantado. No, se ha entendido bien. Me has entendido bien, me alegro mucho. ¿Ninguna pregunta? A ver, si nos podéis contar un poco más sobre qué hacíais en la universidad concretamente, o sea, qué se dedica la sección de la universidad. Yo, si te lo puede contar, a lo mejor, o Guillo Manu, porque es que yo en esta universidad llevo 5 meses, ¿sí? Llevo desde este curso. Entonces no te puedo plantear tampoco la trayectoria de la sección de una manera más clara. Ahora mismo lo que te puedo decir es eso, que estamos con esos temas y que sobre todo estamos intentando que se asiente un poco la competencia porque somos muy poca gente. Entonces estamos intentando que se vea la propaganda, estamos sacando muchísimos comunicados, que se entra en nuestra página, ya ve que estamos sacando muchísimos comunicados con respecto a cosas que pasan en la competencia. Y estamos intentando eso, que se vea más la propaganda, porque si lleváis un tiempo aquí, la CNT a lo mejor antes no se veía tanto y estamos intentando a lo mejor que se vea un poco más. Pero si alguno de los compañeros, por ejemplo, Guille, ¿qué quiere decir? Además que es Guille el que está más con lo de becas colaboración, que a lo mejor te puede contestar así más ilustrativamente. Sí, a ver, esta sección sindical ya tiene unos añitos y eso... Si eso, Manu puede hablar más de los inicios, porque él estaba, de los que estamos aquí, es el que lleva más tiempo. Pero digamos que la sección se empieza a dinamizar con todas las luchas de Bolonia. Cuando la CNT Internacional aprueba a llevar a cabo una campaña en todo el Estado español contra la adaptación de la Universidad Española a la Educación Superior, entonces. Los que estamos en la universidad, ya sea como trabajadores o como estudiantes o como las dos cosas, pues tratamos de dinamizar, digamos, trasladar esa campaña a la universidad. Y es en ese momento, digamos, en el cual la sección se relanza, primero pues con el curso anterior, fue el primer curso el que estuvo vigente la campaña. Hicimos varios piquetes denunciando la complicidad de nuestro rector con esta serie de reformas. En el foro del empleo estuvimos. En fin, ahí digamos que se empieza a relanzar y entonces retomamos también viejas luchas que ya se habían llevado a cabo. Porque antes de la campaña humanitaria se han planteado luchas por ejemplo, el tema de la presencia del ejército en la carrera universitaria, y ese es un tema que hemos retomado ahora en el tema de la memoria histórica, que estamos también denunciando una serie de aspectos ideológicos que tenemos en la universidad, como la presencia del ejército y la iglesia, pero también de profesores que hacen una defensa del franquismo, como Martín Sanz o Cantela Montenegro de esta facultad. Y también la hipocresía de un rector que mantiene en su propiedad simbología franquista. Entonces, esos son dos campañas importantes. Como te digo, se relanzan a partir del curso pasado. Pero también ahora tenemos más capacidad también para tratar el tema laboral, porque somos más trabajadores que al principio, porque poco a poco la sección ha ido consiguiendo, pues eso, tener más trabajadores. Y ahora estamos denunciando sobre todo las consecuencias laborales del plan Bolonia, que son, por ejemplo, la profundización de las becas colaboración de la que he hablado ella, ahora pasan a ser más importantes, o en general la introducción de un nuevo modelo de financiación ligado a esta reforma, que lo que supone pues, es simplemente un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores que hay actualmente, despidos encubiertos, se han despedido a 200 profesores de forma encubierta, varias trabajadoras de la limpieza, al PAS le quiere aplicar el Estatuto Básico de Empleado Público, en fin, estamos todo eso. Y ahora, digamos, de tema laboral, el más importante que tenemos ahora es el de las becas colaboración, que lo que pretendemos conseguir es que se nos aplique, que se nos considere como un trabajo, como a los becarios, ellos somos becarios colaboración, que se nos considere como cualquier otro trabajador de la universidad. Un ejemplo, aparte de la seguridad social, mientras un auxiliar administrativo cobra 10 euros la hora, nosotros cobramos 4. Os podéis hacer con eso la idea de lo que supone. Y esos son los aspectos así más, yo diría, más importantes en los que estamos. No sé si tú tienes algo que añadir. Bueno, quizá desde el principio una lucha permanente que lamentablemente seguimos manteniendo con este rectorado, pues, tema de ir añadiendo poco a poco derechos para la sección sindical. Yo, una lucha permanente es, son los, esta gente son los del talante, entonces solo le decís si ya tuviera su visita, pero a la hora de la práctica es no, no. Entonces hay algo que no hemos conseguido y que es algo básico, que es algo básico para nuestra lucha como sección sindical, que sería la información de la empresa, es decir, la misma información que dan nuestras secciones sindicales, entre comillas, representativas, no hemos conseguido que se nos facilite el tiempo. Entonces, es una lucha constante y para conseguir la información que luego tratar de trasladarla a las trabajadoras y estudiantes, pues lo tenemos que conseguir por canales paralelos, etc. Luego, aparte de la lucha constante contra la mercantilización, tratar de hacer llegar esta lucha a los trabajadores y trabajadoras, que es un ámbito bastante olvidado por las movilizaciones contra el Plan Bolonia organizadas desde las asambleas de estudiantes. Nosotros tratamos de ir por ahí. Y luego hay un trabajo cotidiano diario de responder a las consultas que hacen trabajadoras, sean PDI, más o incluso estudiantes, siempre aclarando, incidiendo que no somos un sindicato de servicios. ¿Sabes? Tratamos de aclarar su consulta, pero tratamos de facilitar las fuentes para que esas personas busquen cómo donde obtener esa información sobre sus derechos y qué pueden hacer para luchar contra ellos. Y si quieren que se organicen gente, pero no somos una asesoría, no somos un sindicato de servicio. Tratamos que la gente se sienta que tiene esa capacidad, que sabe sobre qué lo tiene y que se organice por sí misma. Y bueno, es un día a día, ¿no? Ahora hemos empezado a meternos casi un poco por casualidad con el tema de la seguridad laboral y la prevención. Pues en el propio edificio donde Guillermo y yo trabajamos, pues han montado una mega exposición, la del alemán, que se habla alemán, y han montado varios stand en una vía de evacuación. En contra del plan de emergencia, pues hemos tenido que estar hablando con los habitantes del edificio para ver cómo no sabían entrar ni tenían un pie del tema. Entonces, bueno, pues con el servicio de prevención se buscará una solución más o menos alternativa sin alterar la posición. Y bueno, y luego otra de las líneas de actuación es siempre, como la sección sindical está muy vinculada con el sindicato, con la CNT, es traer también las luchas de la CNT y tratar de traerlas a la Complutense, hacerlas llegar a los trabajadores y hacer acciones de solidaridad o propaganda de esas luchas que se llevan fuera. Ahora, por ejemplo, el otro día, creo que no lo has comentado, ¿no? ¿Con la FAO? No, no, Leo, si no decías tú, iba a decir ahora. En Alemania, digamos, la sección alemana de CNT, que es la FAO, la FAO y la Falta de Unión, resulta que ha sido, entre comillas, ilegalizada. Se le ha prohibido llevar a cabo actividad sindical y llamarse sindicato. Entonces, a nivel de la AIT, que como comentaba la compañera, pues en las distintas secciones de la AIT, allí donde existen, llevan a cabo acciones de solidaridad, normalmente pues donde hay un instituto alemán, ¿no? Una embajada alemana. Aquí cuando inauguraron la exposición, el otro día la exposición está en alemán, pues organizamos un piquete de solidaridad con nuestras compañeras de Alemania. Y ese mismo tipo de conflicto, pues ese tipo de acciones son las que tratamos también de entrar aquí a la Complutense, que también es algo, digamos, novedoso, porque el resto de sindicatos y asociaciones sindicales no, bueno, no tienen absolutamente nada, pero bueno, ese tipo de cosas que se pueden hacer. Se tiene que tener en cuenta el alcance de los conflictos a los que se están enfrentando en la sección de la Complutense. Es decir, la beca de colaboración dice, es que tienen que ser responsables de trabajadores, pero estás hablando de que son relaciones laborales encubiertas. Que es un poco, entiende, el problema de las implicaciones laborales de Bolonia va incluso más allá del edificio de la universidad, porque afecta a trabajadores, afecta a todos los trabajadores en última instancia. Entonces, son proyectos muy grandes que tienen mucha trascendencia y evidentemente quita mucho tiempo para un sindicato que se sale adelante con, ¿no?, el esfuerzo de los militantes, que evidentemente trabajan, estudian y tienen cosas que hacer también. Así que ahí se intenta estar en la medida que se puede. No, que para estar militando, digo, la sección sindical la tenéis en la Facultad de Comunicaciones. No tenemos edificio. No. Ah, no hay edificio. No, local. No tenemos local. No, a ver si nos da uno. ¿Las asambleas y eso cómo reunís? Nos reunimos dependiendo, nos ponemos de acuerdo entre los miembros de la sección. Y si nos viene mejor, a lo mejor reunirlo en el local del sindicato, que está ahí en Tirso de Molina, sí. Nos reunimos allí, o si nos pedimos un aula para reunirnos, a lo mejor en física o en matemáticas, donde venga sigue. En cualquier caso, si lo que te interesa es acudir a alguna asamblea o algo, puedes ponerte en contacto con nosotros, sí. Lo comentamos y si eso te decimos cuál es el día y dónde, para que te pases a... pues un poco a ver lo que se está haciendo y tal, pero vamos, que eso... por descontado, vamos. A ver si conseguimos locales, es una de las luchas que vamos a emprender ahora. Bueno, retomar, porque ya la tuvimos en su momento y la respuesta del rector fue que no había espacio y le dijimos, bueno, pero hay capillas y hay dos agencias de viajes del Corte Inglés y sí, hay dos, tienen dos locales, agencias de viajes del Corte Inglés. Y nada, no nos quisieron dar el local, pero bueno, ahora creo que estamos en condiciones de conseguirlo y vamos a intentarlo por la vía que sea necesaria, primero hablando, y si no ya veremos, pero necesitamos un local, como sea. Es totalmente injusto que no lo tengamos, así que estamos en ello. A mí simplemente me gustaría haberos transmitido, evidentemente, lo que es la CNT, cuál es su cabida, pero que os organicéis en... sobre todo si no estáis, si todavía no estáis trabajando, pues trabajéis, organicéis, porque las cosas, como estáis viendo, no están bien, ¿sabes? Y los trabajadores siempre son los que salen perdiendo y hay que luchar por los derechos de uno mismo y de la gente que tienes al lado, evidentemente, y de los trabajadores en general. Así que ya es consejo. Llevo la CNT más tiempo del que llevo trabajando, por casualidad, ¿no? Pero bueno. ¿Algo más? ¿Algo más, no? ¿Que se me haya olvidado? Pues nada, muchas gracias por venir y ya sabéis más o menos cuando los días que tenemos jornada y tal, si os apetece. Pues, sí, sí, apúntate.